Intenta reponerse el equipo de Alto Perú de lo que fue el arranque del partido. Ese gol tan tempranero te trastoca todo lo que podés planear durante la semana para ejecutar dentro del campo de juego. Intenta más que nada sobre el sector izquierdo del equipo de Alto Perú. Y acá se viene por más Platense desbordando y metiendo el pase al medio. Balón que queda servido por el lateral izquierdo. ¡Remate al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Platense, Ayrton Pintos termina encontrando la opción de gol mano a mano con el arquero Ledesma, definiendo justamente contra el palo, encuentra el segundo Platense, que lo gana a los 7 minutos, 2-0. Expreso ya definitivamente la victoria de arranque el equipo rojo y blanco, que puede golear acá en el Parque Huracán. Ya lo hace 2-0, Pintos el gol. Sumamente contundente el equipo de Platense por derecha. Ahora el que se desprende es Kevin Lado, autor del primer gol, que en esta levanta la cabeza, levanta el centro buscando a Tancredi. La pelota sigue de largo hacia el segundo palo y solito venía expreso a Ayrton Pintos, que de primera logra conectar con la pierna derecha, vencer las manos de Mauro Ledesma, y de esta forma Platense le gana 2-0 a Alto Perú. Sport 890 más, mucho más.